La vida está pasando ahora, pero tendemos a quedarnos atrapados ignorando con facilidad el momento presente. ¿Y tú dónde te encuentras? ¿Pasado, presente o futuro? Camino a Sensei, el podcast. Soy Miguel del Olmo y ayudo a mamás con hijos e hijas en edad preescolar en el camino de la crianza, a conocerse mejor a sí mismas, a entender mejor a los demás y a moverse con mayor fluidez para que disfruten más plenamente de su cuerpo, de su familia y de la vida. Seguro que has escuchado muchas veces la frase «el tiempo es relativo». Pero es cierto, al fin y al cabo es una percepción tuya. A veces una hora se te puede hacer eterna, y en cambio en otras ocasiones esa hora se ha pasado en un suspiro. Depende de tu estado, de tu ánimo, de lo agradable o desagradable que esté siendo ese momento. Depende de cómo te estás tomando lo que está sucediendo, de tu sensibilidad. Pero lo curioso es la gran dificultad que tenemos de estar aquí y ahora, en este mismo momento. Aquí presentes. Quizá tengas abiertas varias pestañas del navegador, el móvil junto a ti recibiendo notificaciones constantes. Quizá tienes gente alrededor que te está hablando, o incluso puede que niños que reclaman tu atención. Continuamente nos escapamos. Nuestra mente se ocupa de tres o cuatro cosas a la vez, pero en realidad no se ocupa de ninguna de verdad. El pasado ya no existe, porque ya ha pasado, y el futuro tampoco, porque aún está por ocurrir. Puede que nos hayamos quedado atrapados por aquello que no nos dieron, su amor, su confianza, su aprobación, o que esperemos conseguirlo en el futuro. Si consigo esto y lo otro, me van a valorar más, me voy a ganar mejor la vida, me van a querer más. Y perdona, no estoy diciendo que no podamos mirar a un lado u otro de nuestra línea del tiempo, ya que podemos necesitar planificar, ponernos metas, objetivos a corto, medio o largo plazo. Podemos ponernos por un momento nostálgicos y recordar con melancolía, con tristeza, con alegría, un momento de nuestra vida pasada, un familiar o un amigo que ya no está. No estoy negando esos momentos, porque se van a dar, son naturales en nosotros. Hay muchos momentos que nos dejamos atrapar por ese pasado o por ese futuro que nos paraliza vivir en el momento presente, en realidad lo único que tenemos de verdad. Recientemente ha fallecido un antiguo compañero de trabajo, un artista, una persona aún muy joven, con una proyección profesional, con una bonita familia, con hijos, con un pasado y posiblemente con planes de futuro. Pero hoy no está. Se ha ido. Y este hecho me hace reflexionar últimamente sobre este tema. Y puede que escuches esto cuando haga días, meses o años que nuestro compañero se marchó. Porque en realidad no es importante. Repito, el tiempo es relativo. Porque solo existe este momento presente. No alcanzamos a pensar el regalo que es la vida, la oportunidad preciosa de crecer y avanzar como ser humano, de construir proyectos, de crear una familia, de disfrutar de la comida, del arte, de simplemente respirar, de vivir. Porque no nos equivoquemos, la vida no se podrá medir jamás por el tiempo vivido, sino en todo caso por la intensidad con la que hayamos vivido. Estoy seguro que estás cansado de ver a gente viviendo como auténticos zombies, en piloto automático. ¿Vivir 80 años es mejor que vivir 40? Depende, ¿no? Repito, no se trata de cuánto tiempo, sino de qué intensamente hayas vivido. Lucho cada día por vivir el momento presente, por batallar con mis fantasmas del pasado o del futuro cuando corresponda, sin que me hagan perder lo que está ocurriendo a mi alrededor en cada momento. No sé qué ocurrirá mañana, pero no voy a esperar a verlo. La acción corresponde a hoy y ahora. Por eso lancé el podcast, sin tener la web acabada, sin los talleres ni los cursos, sin que estuviera perfecta, equivocándome y cometiendo errores, porque de haber esperado quizá nunca hubiera visto la luz. Y es tan sencillo como pararte a observar lo que haces, cuándo lo haces y por qué lo haces. Siempre lo digo, autoobservación es la clave. quiero dar las gracias por estar aquí. Esto me dice ya mucho de ti. Eres una persona que quiere crecer, evolucionar, conectar más consigo misma y con los demás, y continuar avanzando, escuchando lo que te mueve de verdad, tu deseo, tu movimiento espontáneo. Tienes un espacio en los comentarios para compartir conmigo tu momento presente. Sea cual sea, será bienvenido. Lo puedes hacer en la web migueldelolmo.com, en el post vinculado a este capítulo. Aquí y ahora vamos construyendo, creando cada día, estando presentes, porque ni ayer ni mañana existen.